Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y hoy estamos en nuestra tercera y última parte del homenaje que le estamos haciendo a los clásicos de la legendaria disquera de Soul Motown Records. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Tributo a Motown y también el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezábamos hoy con un cover que no es tan cover porque es hecho por un artista que participó en la versión original de esta canción. La original es de Stevie Wonder de 1972 del álbum Talking Book y Jeff Beck fue el guitarrista en este tema icónico que le abrió muchas puertas a Stevie Wonder, sobre todo las puertas del rock. Beck también ha hecho varias versiones, como esta en vivo que acabamos de escuchar, la canción Superstition. Y ahora que hablan de Stevie Wonder, pues hoy quiero hacer un poco de énfasis en él porque él fue un artista muy importante para Motown, no solamente por los grandes clásicos que él hizo con esa disquera, la música tan importante, pero también porque él le dio muchas canciones importantes a otros artistas. Esta es una que fue grabada por él originalmente y la vamos a oír en un remix. Aquí está el DJ Smash Essential Funk Mix de este clásico que dice así, con Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. FM. there's no one around. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos en la tercera y última parte de nuestro homenaje a Motown. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos hashtag numeral el sabor de la noche y también numeral tributo a Motown. Vamos ahora a hacer un poquito de énfasis, un poquito más de énfasis en lo que fue la música que hizo Stevie Wonder en Motown. Y esta canción que acaban de oír fue una de esas que él hizo para otro artista, en este caso el artista que grabó la versión original, Smokey Robinson, con el grupo The Miracles. Él la compuso junto a Smokey, que fue otro de los grandes compositores de Motown, una pieza fundamental de todo este movimiento. Y esta versión fue grabada por Smokey con Sheryl Crow en el 2014, The Tears of a Clown. Concluyo esta tanda de Stevie Wonder con un cover, una canción que originalmente hizo parte del álbum Inner Visions de 1973, uno de los más importantes en la historia de Motown. Creo que fue el primer álbum de Motown que se ganó el Grammy al álbum del año, categoría supremamente prestigiosa. Y en 1974, Sergio Mendes de Brasil hizo esta versión con su grupo Brazil 77 del álbum Vintage 74. Aquí está esto que es Don't You Worry About a Thing. Don't you worry about it. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy, tercera y última parte de nuestro homenaje a Motown Records. Les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo una versión muy especial de un tema que originalmente fue hecho por Diana Ross, la gran diva de Motown, a ritmo de disco en 1980, con la producción y composición de Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, un tema de su álbum Diana. Y la estaban oyendo a ritmo de reggae. Me pareció muy interesante este cover y por eso decidí compartirlo hoy con ustedes. La canción Upside Down al estilo de Carole Cool. Voy ahora con otra canción que también grabó para Motown Diana Ross. Ella hizo este tema a dúo con Marvin Gaye en 1973. Y años después, Michael McDonald hizo este cover a dúo con Tony Braxton. Michael McDonald, que se hizo famoso con los Doobie Brothers y después tuvo una carrera muy exitosa como solista. Aquí está Stop, Look, Listen to Your Heart. All the time, does it ever puzzle you Sabor de la noche. Yeah. pista de Francia por Clémentine. Estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche otro tema muy famoso de Motown y otra canción de esas que fueron compuestas por Stevie Wonder para otros artistas, en este caso un grupo, el grupo The Spinners. Aunque sus éxitos, la mayoría de sus éxitos, fueron con otra disquera en los 70, el primero fue con Motown. Y es una canción inolvidable, el tema que acaban de oír, It's a Shame. Vamos a continuar ahora con un remix de uno de los temas más importantes de Marvin Gaye, una canción original de 1973. Aquí está el Producers MPG Groove Mix de esto que es Let's Get It On. Let's get it on. Let's love, baby. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. La música de Motown también tuvo un impacto muy grande en la música latina, sobre todo en lo que salía de Nueva York. Le fascinaba a la gente de Fania, por ejemplo. Y aunque esta grabación no fue hecha para Fania, pues fue hecha por uno de los grandes de toda esta movida, que es el maestro Ray Barreto. Un tema que originalmente hizo Stevie Wonder en su álbum Songs in the Key of Life de 1976. Y miren el combo que acompaña a Ray Barreto en esta versión. Por ejemplo, en la flauta Joe Farrell, en la batería Steve Gadd, en las congas obviamente el maestro Ray, en el timbal Tito Puente y en el piano Charlie Parmieri. Una versión maravillosa del clásico Pastime Paradise. Y ahora vamos a continuar este tributo con otra de las bandas inglesas que fue influenciada por el sonido de Motown. The Who llega ahora con un tema originalmente grabado en los 60 por Martha and the Vandellas. Aquí está Heatwave. You my heart. I can't keep from crying. Tear me apart. Whenever she calls my name, yeah, yeah, I'm in this way. I feel this burning pain. Here's high blood pressure, got a hold on me. This is just the way I'm supposed to be. I got a heat wave burning in my heart. I can't keep on crying. You tear me apart. FM. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, en la última parte de nuestro homenaje a Motown, están oyendo un gran remix por Salam Remy de uno de los primeros éxitos de los Jackson 5, ABC. Ahora el turno es para una serie que se encargó de presentar ante nuevas generaciones muchos clásicos de la música, y Motown no fue la excepción. Me refiero a la serie Glee. Vamos a ver una canción que fue uno de los primeros éxitos de Stevie Wonder, una canción original del 66, por el elenco de Glee, con la gran Kate Hudson. Aquí está esto que es Uptight, Everything's All Right. It ain't even safe no more. You walk the streets at night. I'm doing fine. waiting.